pudiera contarnos un poco cómo se gestó toda esta colaboración, esta donación con Instagram. Mira, se gestó porque, bueno, un día me hice el tiempo de ir a una invitación que nos hizo, yo soy del Comité Interparlamentario de Taiwán. Fue como una intuición en realidad, y llegué muy temprano, y ellos llegan muy temprano también siempre, y se dio esa instancia para conversar. Yo siempre todos los espacios los aprovecho para hablar del distrito de las debilidades y fortalezas que nosotros tenemos acá. Y empecé a hablarle mucho de, bueno, de todo en general, pero particularmente del tema de la contaminación que estábamos viviendo. Y dentro de eso, y a través de la cultura, del arte, que ellos son también una comunidad muy cultural, muy artística, se empezó a dar una relación bonita. Empezamos literalmente a estrechar lazos. Yo siempre he dicho que el arte conecta mucho a las personas. Y de ahí empezó mi inquietud por contarle lo que estaba pasando acá, y transmitirle y empezar a buscar de qué manera, más allá de los oficios que uno puede hacer como legisladora o de las gestiones técnicas que pueda hacer, mi urgencia era buscar ayuda en algo más inmediato que pudiera, como hoy día vimos, traer un poquito de alegría, un poquito de esperanzas. ¿Por qué no? Imagínate los alumnos cuando entran acá a este espacio que estaba cerrado, que era maleza, en fin, que hoy día se transforma en una recepción bonita, donde vamos a estar siempre recordando que la Embajada de Taiwán estuvo acá apoyando a la comunidad escolar del Complejo Educacional Sargento Aldea. Y yo creo que además, claro, está la gestión, pero también está el eco que tú encuentras en estos amigos, porque ya el embajador es amigo de Chile, y que quiere apoyar y que también está en su preocupación de hacer un aporte significativo a quienes lo necesitan. Así que en el fondo uno se transforma un poco como en embajadora también de las necesidades de las familias, de las personas. Y así se da, en acercarse, en conversar, en hablar en detalle. Esto no se hace detrás del escritorio, esto se hace de manera presencial, describiendo lo que está pasando, describiendo las situaciones que viene el distrito, para que lo conozcan y para que ellos además se sientan muy, muy satisfechos de que en el fondo su aporte tiene un buen eco y tiene una buena cuna donde se va a poder desarrollar. Diputada, ¿y cómo recepcionaron también? Porque en el hospital de Quintero también... Estábamos en el hospital de Quintero también, hicimos un aporte de sillas, mesas, sillas de ruedas, en fin, mobiliario, refrigeradores muy grandes. Porque, bueno, Quintero también es una comuna que ha estado muy azotada por el tema de la contaminación y la verdad es que estaban todos muy emocionados. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que las personas no creen. Porque yo, así como contaba que cuando me senté por primera vez con el director, como que no creía, como que estaba reticente de que había voluntad de querer hacer un aporte significativo para el crecimiento y para el apoyo de los estudiantes. Yo creo que en Quintero un poco pasó lo mismo. Hoy día estaban todos muy emocionados con el aporte porque va en vías de mejorar su calidad de atención, su calidad de trabajo, y eso obviamente redunda en la atención, porque sabemos que son hospitales que tienden complejidades serias, como es todo lo que tiene que ver en general con lo que se ha vivido con el azote de la contaminación en la zona. Así que en Quintero y Puchuncaví va a estar aquí la huella de Taiwán a través de estos aportes, que ellos sienten que son igual muy humildes, sienten y que sienten que uno les da la oportunidad, al contrario. Ellos a nosotros nos dan la oportunidad de que conozcan nuestro espacio y agradecer infinitamente. Y vemos que la alcaldesa está contenta, que está el director contento, los alumnos, y con esa manifestación maravillosa que hicieron hoy día artística, con tanto respeto, con tanta sensibilidad, cómo no, doblemente agradecido y estrechar lazos, que es lo más importante. Siempre detrás de todas estas gestiones está el estrechar lazos, que Taiwán conozca a Chile y en lo personal, especialmente en mi distrito, que es mi preocupación darle a conocer y nosotros también acercarnos al corazón de Taiwán.